Mejor con Gaby Vargas. Presentado por MBS Radio. Mejor con Gaby Vargas. Nació en Santa María Shadani, en Oaxaca, y participará con una pieza artística de gran formato en un muro de Dubái. Con ello compartirá con el mundo una parte de sus raíces al elegir el istmo y su iconografía como tema central de su obra. Te hablo de Irving Cano, un artista zapoteco, y hoy te comparto su historia. Irving es un grafitero originario de Oaxaca. Tiene apenas 27 años de edad y es el único mexicano que fue invitado a participar en un gran proyecto de rescate en las calles de Dubái. En el proyecto participarán 7 artistas de otras partes del mundo que darán vida a los muros. Hace un año conocí a un grupo de artistas de distintos países en un festival de muralismo en la Ciudad de México, dice Irving, tras afirmar que uno de ellos se quedó profundamente sorprendido con su trabajo. Al final del festival, uno de estos artistas le dijo que lo invitaría al primer proyecto grande que surgiera. Meses después, el joven oaxaqueño fue invitado a participar en el proyecto Dubái. Este proyecto consiste en llevar a cabo un mural de 500 metros de largo por 10 metros de ancho en colectivo con artistas de diferentes países, elegidos porque en sus obras representaban parte de su cultura y costumbres. Irving Cano estudió sistemas en la Universidad Tecnológica Emiliano Zapata en Cuernavaca, Morelos, trabajó por 5 años en el área administrativa Comex, la cual le patrocinó algunos de sus murales. Así, por las mañanas trabaja en una oficina para ganarse un sueldo y por las tardes pintaba o daba talleres en el Instituto Morelense de la Juventud. Hoy es dueño de una pequeña empresa de productos con toques de la iconografía ismeña, sobre todo de indumentaria femenil tradicional en playeras y lentes. Hasta hoy, sus lentes se han vendido tanto en el estado de Oaxaca como en el interior del país y en el extranjero en lugares como Ucrania, Los Ángeles, Chile y Venezuela. Las temáticas en su trabajo artístico son parte de la cultura mexicana y del folclore. En sus obras utiliza diferentes gamas de colores populares en nuestro país, como colores chillantes y contrastantes. Comenzó con el mundo del graffiti a sus 17 años de edad y formó parte de la agrupación Área 971, que estaba integrada por grafiteros de Juchitán y que actualmente forman el colectivo Chiquitraca, una propuesta urbana que a través del muralismo y del graffiti plantea una relectura de los personajes populares de los pueblos. Nunca tomó un curso de pintura. Nadie en su familia es pintor, ni artista o músico. Su abuelo fue el primer carnicero del pueblo, su abuela hacía totopos. De niño, el muralista no sabía ni calcar. Irving comenzó a usar pincel hasta el 2014. Antes trabajaba con aerosoles y brochas, herramientas con las cuales hace un trabajo detallado de flores y grecas. Las obras del joven muralista y grafitero mexicano Irving Cano puedes apreciarlas en diferentes estados de la República Mexicana, como Morelos, Guanajuato, Puebla, Ciudad de México y Oaxaca. En Dubái se pinta un mural gigante sustentado en la cultura árabe, con colores contrastantes basados en el color arena del desierto y en el color vivo de los turbantes. Dice Cano, cuando quieras hacer algo que te apasione de verdad, no te comprometas, que todo surja desde el corazón. Haz lo que te hace sentir bien. Disfrútalo, porque eso te llevará a vivir mejor. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. Mejor con Gaby Vargas. Presentado por MBS Radio.